Bueno, el estilo mío de juego es ligero. Yo creo que correr la cancha, tratar de jugar en equipo y eso, yo creo que ese es mi juego. Juego un poco de frente, de tiro de 4 metros y eso. ¿Con qué equipo te encontraste al llegar acá a Comodoro? No, con un equipo muy joven, un equipo muy bueno. Yo creo que una química muy buena que tenemos. Yo creo que el equipo que tenemos es muy bueno. ¿Expectativas para este torneo? Bueno, la expectativa más ahora para el Super 4. Yo creo que tengamos que enfocarnos ganando el juego de hoy, ya que estamos con un juego que está jugando en casa con un equipo. Yo creo que va a ser bastante duro, pero con Dios mediante todo vamos a poner lo más fuerte posible para salir con la victoria.